terceros afuera. Allá, afuera, afuera los auriculares, ahí está. Sí, yo soy un operador y un locutor moderno que hace radio sin auriculares. Sí. No, lo que pasa es que no tenemos. Digámosle la verdad a la gente, ¿por qué no? Dios no existe. A esta hora, y si existe, está muy lejos. Y no le importa lo que pasa acá, porque todo es ilusión. Todo es ilusión, no le importa. Dice, no, sí, Tibi Peroné, no pasa nada. Después te vas a dar cuenta que era todo un sueño, flaco. No pasa nada. Desaparecidos, mutilados, torturados, no pasa nada. Era todo un sueño. Bueno, hay algo de eso, créanme. Lo vamos a estar tocando en otro programa, no en este. Pero sí vamos a decirle la verdad a la gente respecto al aspecto técnico, al pobre aspecto técnico de este programa, que está hecho como el otro que hacía, con dos cables. Claro, está hecho con amor, digo. Está hecho con mucho amor, que rodea dos cables, para que no se toquen. Porque si se tocan, se corta todo. Claro, cuando uno tiene un equipo ahí decente, bueno, las cosas suenan de otra manera, salen bien. El microfonito es muy bueno, por cierto, anda muy bien. Se la banca. Claro, ¿por qué digo esto? Y bueno, porque hay que llorar la carta. En el último bloque, que es el más divertido, el varieté, te digo que si te sobran 10 pesos, 50 pesos o 100 pesos, vayas a tu aplicación favorita, Mercado Pago o Banco Provincia o cualquier app que tengas con un poquito de plata en el celular, y podés arrojar una moneda a Junio, al alias junio.este.lujo. Sí, vamos a ver la voluntad de la gente, a ver si arrima un café, un vaso de birra. 50 pesos es un vaso de birra, la verdad. 5 caramelos, creo que 3. Me parece que 3, ya no 5. 50 pesos argentinos son 3 caramelos. 50 pesos argentinos, 100 pesos argentinos, viene muy bien. Al alias junio.este.lujo. ¿Te va a salir una cuenta del Banco Provincia? Sí, es esa. Decirle que sí. Y bueno, si te equivocás en un cero, no te preocupes, yo te lo devuelvo. Si quisiste enviar 500 pesos y pusiste 5.000, avísame. Dice, che, te quise mandar 500. Ya me los gasté. Pero te prometo que si me equivoco, y si vos te equivocás y yo me equivoco, el próximo mes te voy a devolver el dinero. Claro, le hace reintegro. No hay ningún problema, le voy a hacer un reintegro. Sí, vamos a intentar buscar algún canje, algo. Conseguirle novia. Le mandamos saludos. O novio, le mandamos saludos, claro, esas cosas. Bueno, junio.este.lujo para arrojar una moneda a este estudio que tiene dos cables. Vamos con el varieté. Vamos con el varieté para terminar este bloque caluroso del día de hoy. Me perdí el varieté. No, está acá. ¿Está acá? ¿Está acá? Sí, está acá. Primero, vamos por la mortadela primero. Ahí está, vamos por la mortadela, que me da hambre. Me da hambre. Ven para la mortadela, 50 pesos. ¿En serio? Estamos hablando no en serio. No le alcanza mucho mortadela con 50 pesos. Hay gente pesos. Que se hace la piola haciendo esto. Que se hacen los vivos diciendo esto. Yo lo estoy diciendo en serio. ¿Cuánto nos queda de yerba en ese pote? Algo hay, todavía algo hay. Estoy hablando en serio, eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor. Bueno, me dejaron por pobre, eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Ustedes, los oyentes, nos van a dejar por pobres. No solo si seguimos mendigando y diciendo somos pobres, sino también por la pobreza que va a tener la misma transmisión y el humor que va a salir, que va a proferir esta boca. Se van a ir a buscar nos a esos... Nos van a dejar por pobres. A esos locutores con plata, con claro, locutores que hablan durante una hora de chocolate en rama, Oreo, los músculos de la boca de los perros y no sé qué otra cosa. Una hora y les pagan miles y miles. Bueno, me dejaron por pobre. Un sándwich de mortadela marcó el fin de una relación. Qué tristes. Sí. Con lo rico que es la mortadela. Con lo rico que es la mortadela, ¿por qué tiene que marcar el fin de una relación? ¿Habrá sido el fin de una relación entre el jamón y el queso? Puede ser. Puede ser que se dejaron de relacionar el jamón y el queso y eligieron mortadela y o queso. Que hubo un jamón del medio. También pudo haber un una mortadela del medio, sí. ¿Qué dice ahí? Las relaciones sentimentales pueden finalizar por infinidad de razones. Puede suceder que simplemente se apague la llama del amor o que en el peor de los casos aparezca un tercero en discordia, ¿no? El jamón del medio. En medio de ese amplio espectro, un sinfín de causas puede ponerle el punto definitivo a un noviazgo, pero seguramente ninguna tan... acaban de sacar la lectura. Ninguno tan importante, tan significativo, tan que... Sí. Ninguno tan curioso como lo que ocurrió en La Rioja. Allí parece que fue este evento, en el cual un hombre publicó que su pareja lo dejó por prepararle sándwiches de mortadela como cena. Ah, mire cómo venía el asunto. Está complicado, ¿no? Claro, está parece que le iba a presentar la niña a sus suegros y no tuvo mejor idea el muchacho que preparar unos sándwiches de mortadela. Vienen los suegros, vamos a comprar una cocucha, una Manaus. Ojo con la Manaus. La Manaus sí, la Manaus es rompedora de relaciones. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Los gases también, los gases. También. Pero preparó sándwiches de jamón y mortadela, de queso y mortadela. Parece que sí, y bueno, aparentemente eso no le gustó a la niña. Nos dice, me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien, les vayan de frente, diciendo la vida que tienen. Comentó quien se gana la vida como cortador. Así como nosotros, en Buenas Tardes Pueblos Libres, hacemos con nuestros oyentes. Aparentemente este hombre le habría ocultado su posición económica a la novia, entonces, bueno, cuando tuvo que preparar la cena quedó al descubierto. Pero ¿de qué manera ocultarla, no? Porque, por ejemplo, de un Mercedes a un sándwich de mortadela, la impostura es muy grande, amigo. Y no sé, el muchacho cortaba el pasto, qué sé yo. Parece que la piloteaba y cuando salía con la novia le cuando compraría cosas. Cuando cortás pasto, ¿cómo te la piloteás? Pegándote un baño para no ir con pasto a la relación, digo. Por lo menos, ¿no? ¿Hasta qué? Con los mosquitos dando vueltas, si el pasto en los zapatos. Ganás bien primero. Depende cuánto labures vos. Y en La Rioja no sé si habrá mucho pasto. Ah, cortador de pasto en La Rioja. Claro. Pero este boludo también. Capaz que algo ganaba, pero bueno, por lo visto no le alcanzaba para mucho. Igualmente la mortadela no sé cuánto está. Muy barata me parece que tampoco está. ¿No? Se gastó unos pesitos. Nosotros acá en los estudios creo que coincidimos en que el cantimpalo es el segundo mejor amigo del hombre y la mujer. Sí, el cantimpalo va. El primero es el lavarropas, obviamente. Va como piña el cantimpalo, sobre todo en la pizza para los oyentes que... Pizza de cantimpalo es lo mejor que le pasó a la humanidad, al menos en el mundo pizza. Así es. Bueno, aparentemente esto fue en diciembre del año pasado, ¿no? O sea, ¿qué los tenía que hacer? ¿De jamón crudo para ponerla? Y algo más, no sé. Ah, mire, encima también le puso queso, pobre muchacho. No era mortadela sola. Está caro el queso de máquina. Claro. Entonces parece que cuando le mandó la foto a la chica de la cena que le estaba preparando, la chica le dijo, no, ¿qué haces? Sos un salame, le dijo. Está hablando de fiambre. Sos un salame, no me llames. Un piquetero. Claro, sos un pobre. ¿Cómo ni un piquetero hace eso con su familia? Me llama la atención que todavía se hagan estas cosas, ¿no? De llevar a los suegros para que lo conozcan. Pensé que ya había pasado de moda todo eso. Generalmente caes vos en la casa de los suegros. Generalmente no los llevás, no los traes. Me parece una impericia de parte del joven que invita a sus suegros y a la vez haga sándwich de mortadela. Digo, si es algo ocasional, si vas a la casa, la suegra no cocinó, algún achaque de la edad, si esperen que voy al almacén y vengo, y solucionás ahí el meeting del Morphy con un sándwich de mortadela, bueno, más o menos, pero traerlo, me estoy poniendo del lado de los suegros. Si este nos invita y nos hace un sándwich de mortadela, ¿qué te espera vos, querida? Sí, me estoy poniendo al lado de los suegros, la verdad. Yo no sé. Sin embargo, en las redes consiguió mucho apoyo. Las redes sociales principalmente se pusieron del lado del muchacho. Obvio. Que son todos jóvenes y... Y pobres. Sí, obvio. Con comentarios por demás ocurrentes. A ver, los comentarios por demás ocurrentes. Tampoco faltó quien aseguró que se preparó un plato similar en honor al chico al que le rompieron el corazón. Ah, qué solidario, se hizo un sanguchito. Ah. Hubo quienes cuestionaron en medio de la profunda indignación que permite la virtualidad. A la miércoles, este escribía bien. Sí. La decisión de la muchacha. Pero, no sé. Ah, ¿fue la muchacha? Bueno, fue la muchacha. La muchacha, sí, le directamente dijo, se terminó la relación. Incluso en algunos comentarios lo insultaron por su resolución. Las redes dieron su veredicto y en este caso se pusieron del lado del sujeto que al menos recibió de parte de los internautas la caricia que ya no tendrá de su pareja por culpa de un sándwich de mortadela y queso. Termina acá el escritor, que no supo bien terminarla, porque no queda bien. Podía haber habido un... Quería escribir poesía y novelas y sí. No terminó en la nunca redacción de... Nunca termines con un sándwich de mortadela y queso, nada. ni siquiera una nota sobre un sándwich de mortadela y queso. No importa. Vamos con otra nota de color, de varieté. Esta está más o menos linda, creo. Depende. No, esta la dejamos para mañana. Vamos con la última del día de hoy, que ya es tarde, por cierto. Bill Gates predice la muerte de los celulares. Chao. Se mueren. Se mueren. Va, por ejemplo, Putin va a lanzar una bomba electromagnética, de esas de pulso magnético, y va a apagar todo dispositivo electrónico del planeta. Lo bien que nos haría que pasara eso. No estaría mal. No, mentira. Mezclé realidad actual con ciencia ficción. No, mentira. No va a hacer eso Putin. No tiene ni la tecnología para hacerlo. Por eso que la Unión Europea... Por eso ya, no lo hace. Va a invadir el mundo. Es Hitler, decían los primeros 2-3 días de la invasión. No tiene ni... Apenas llega a ponerle nafta a los tanques que están invadiendo Ucrania, mirá si va a invadir Europa, amigo. Bueno, no importa. Bill Gates predice la muerte de los celulares. ¿Por Putin será? No. ¿Por WhatsApp? Podría llegar a ser un bug de WhatsApp que te reviente el celular. Puede ser. Pero no. Serán reemplazados por tatuajes electrónicos. La marca de la bestia. Tiene razón. Tiene razón. Y ya tengo el tema del final. Muchas gracias. De nada. En el universo tecnológico, casi todos los dispositivos tienen los días contados. Caro. Están cronometrados todos los días. Cuentan todos los días. A ver, por ejemplo. A ver. Celular, ¿dónde está el celular? A ver, vamos con el celular. Primero le podemos preguntar algunos datos, ¿no? Claro. Otros datos, vamos a preguntarle. Por favor, dime la temperatura que hay en Berisso. Se la hice muy difícil. En estos momentos hay una temperatura de 23 grados en Berisso. Muy bien, muchas gracias. Es mexicano su celular. Muchas gracias. No hay drama. Qué canchera. Ay, que canchera. Es. Bueno, pero también le podemos... ¿Tú cuentas el tiempo todo el tiempo? Siempre estoy aquí para ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Estamos hablando de Bill Gates. Esto es lo que surgió de la búsqueda. Bueno, más o menos va queriendo, ¿no? Bueno, cuentan cosas todo el tiempo. Ah, también cuentan chistes. Cuéntame un chiste. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Cómo llamas a un perro que está tomando sol en la playa? No. Un perro caliente. Y se ríe de sus propios chistes. Se ríe de sus propios chistes. Parece, yo decía que parece Saint Seiya. Ah, por la voz. El de los caballeros del Zodíaco, Pegaso. Cuando le decís, te pareces al caballero Pegaso. Esto es lo que encontré. No entiende. Se hace el boludo. No entiende. Bueno, ¿sabés que vas a ser reemplazado por un tatuaje electrónico? Estos son los resultados principales de la búsqueda. Claro, con razón que va a ser reemplazado si entiende nada, entiende no poco y nada. No sirve para claro. Nada, póngame un tatuaje. En el universo tecnológico casi todos los dispositivos tienen los días contados, incluso hasta los más utilizados de la actualidad, como los smartphones. Smartphones, que traducido significa teléfono hábil o inteligente. Teléfono hábil, teléfono inteligente, bueno... En este sentido, teléfono listo podría ser también vivaracho, una excepción. Diría mi mamá. Qué vivaracho este teléfono. Bill Gates dio detalles sobre un invento en el que apuesta. Ah, no solo lo dice, ¡apa! Sino que él está metiendo guita. Por eso está prediciendo. No está prediciendo nada, en realidad, el tipo. Él es más vivaracho que los smartphones. Está generando tendencia sobre algo que él está produciendo. Es terrible. Te dice, che, mirá que en el futuro se vienen las remeras rojas. Y el tipo ya compró la remera y la tintura roja. Son así estos yankees. La hacen bien, la hacen bien. Excepto el nombre de las empresas. Sí, bueno. Eso sí. Eso yo no lo entiendo. Acá nos desvivimos por buscar un dios mitológico o algún lunfardo. Bueno, de hecho tenemos un satélite que se llama Milanesat, que me fascina. Pero más allá de eso, bueno, buscamos el chiste, la cosa rara, mitológica. En Estados Unidos tenemos la computadora más impresionante sobre la historia, decía en 1980. Bueno, ¿cómo se llama? Manzana. ¿En serio? ¿Manzana? Sí, Manzana se llama, es buenísima. Bueno, Apple, por ejemplo, ¿no? Una app que usa todo el mundo para comunicarse. Ponerle un nombre que... No sé, que denote comunicación, lenguaje, inteligencia, no sé, globalidad... No, deja, le ponemos qué pasa. WhatsApp, qué pasa, ¿no? Un sistema operativo revolucionario que copió el modelo de tantos otros. no sé, llamalo Anaximandro. No sé, algo, ponele. No, dejalo, ventanas, Windows. Es increíble Estados Unidos con eso. No sé cómo la pegan todo el tiempo. No hacen de nada marketing. Nadie, no sé, ponele, van a vender un cable que se llame Cable. Cable. Y listo, ya está. Y la pegan y lo venden en todo el mundo. Por eso que nos tenemos que volver más estúpidos de lo que somos y venderle cosas a más gente. Dale. Con nombres menos complicados. YPF complicadísimo, hermano. Déjame romper las pelotas. Ponele Petrolín o algo así. Petrolín. Ahí está. Y vamos a hacer... Vamos a enviar a la legislatura acá de Berizo una... Ah, no, vamos a la calle del petróleo, que la tenemos acá en los 60. Vamos a YPF y le digo, esto de yacimiento petrolífero fiscal no va más, loco. No va más, un chino no te lo entiende. A partir de eso se llaman Petrolín. Ahí está. Y listo. Y le ponemos un muñequito también. Sí, sí. Tiene que tener un muñequito YPF. Nunca tuvo un muñequito YPF. Tendría que tener uno como el de Michelin. Claro. El gordito de Michelin. Bueno. Bueno, Bill Gates apuesta que su... Según su visión. Su emprendimiento para reemplazar sí. a los celulares. Sí. Esta tecnología que está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Pleno desarrollo. Pleno. Están desarrollando en todos lados. Están como locos desarrollándola. De acuerdo al magnate fundador de Microsoft. Consiste en la elaboración de un tatuaje electrónico en la piel cuya finalidad es recopilar y monitorear datos médicos y deportivos. Deportivo, a mí no me va a sacar ningún dato deportivo. Y si no metes un gol, no. Sí, si yo no hago nada, no creo que me saque datos deportivos, ¿no? Tengo que ir a hacer deporte. Bueno, datos médicos y deportivos. O sea, que no solo ahora saben, van a saber, va a estar en un servidor... en Estados Unidos, con libre acceso a la justicia norteamericana y a sus servicios de seguridad de información, los datos, porque allí están todos nuestros datos, si usas WhatsApp, si usas Google, si usas todo eso, tu información atraviesa Estados Unidos, entonces está accesible para la justicia norteamericana y para sus agencias de seguridad de información. No solo los datos de las búsquedas web que hacemos y todo eso, sino que también nuestros datos médicos y deportivos. Me hace acordar a la película de DiCaprio, esa de... No miren para arriba. ¿Te sí. acuerdas que tenían todos los datos biométricos y demás? Y le decían, bueno, nosotros en la empresa, el magnate de la película que simulaba ser una especie de estos empresarios de la comunicación, le sabía cuándo se iba a morir cada uno, más o menos. O tenía hecho un estudio, ¿se acuerdan? Sí, uh-huh. Es cierto, sí. Y aunque todavía están en etapa de prototipo, los médicos... Los deportes. No, los celulares, el tatuaje electrónico. Eso. Estos dibujos digitales podrán medir el ritmo cardíaco, la presión arterial, la cantidad de oxígeno y otros signos vitales. Como se van por a quedar sin trabajo. Como por ejemplo, claro. Sin necesidad de llevar puesto otro dispositivo. El propio Gates explicó que esta tecnología podría convertirse en la protagonista en las próximas décadas. Lo que se sabe hasta ahora es que los tatuajes tendrían tinta especial que combinaría avanzados chips y nanotecnología. O sea, lo que no pueden suplantar es el zócalo, el chip. Eso va a estar micro ahí, micro nanotecnológico, que ya hay nanotecnología, estamos hablando de nanómetros en los microprocesadores. Pero va a haber un procesador, un chip chiquitito, chiquitito, chiquitito, con alguna capacidad de procesamiento más o menos macanuda. Lo que se suplanta es el circuito que está alrededor. El circuito es el circuito, la tableta verde con los canales esos de conductores plateados. Bueno, eso se va a reemplazar por un tatuaje. Eso es lo que va a pasar. Te van a poner un chip y te van a marcar el circuito con un tatuaje. O sea que Cyberpunk 2077 tenía razón. Yo cuando vi a caras, vi a tipos que tenían los personajes, vos los puedes elegir, y generalmente tienen implantes, microimplantes cibernéticos en el rostro, o algunos inclusive tienen como tatuajes electrónicos, era eso. Queda raro, lindo también. Debo admitir que queda un poquito de vanguardia. Los chips serán capaces de conducir la electricidad, y sí, si no conducen la electricidad no prende, amigo, obvio. Claro que sí. Bueno, el creador Bill Gates manifestó que este proyecto, que es actualmente desarrollado por la empresa Chaotic Moon, Luna Caótica. Este nombre está bueno. Chao. Este está lindo, Chaotic Moon. Usa biotecnología para recopilar información médica, pero dale con la recopilación. Pero no me querés dar un celular y que lo maneje yo, no. No, quieres saber cómo está su ritmo. Pero qué cosa, me parece que era cierto, ¿eh? San Juan, el Apocalipsis, el fin de los tiempos. Te van a tener con un tatuaje electrónico, con un chip. Está jodido, ¿eh? Está jodido. Está más jodido esto, creo. ¿Cómo puede ser? Pero, coño. Ponemos pip. ¿Tenemos que poner pip? Sí. Bueno, no encontré el que quería. ¿Qué vamos a hacer? Tengo otro. Vámonos ya mismo hacia el futuro apocalíptico. Conducidos por un tema de los Black Rebel Motorcycle Club. Sí, nos vamos para allí con 666 Conducer. Conducir 666 Conducer. Conduciendo diabólicamente. El conductor del 666 es Bill Gates, seguro. Pará, el 666 no es el que pasa por acá, por Montevideo y la... Es el 202. Hay un 514 también que va al peligro. Por ahí el 666 también va para el peligro. Es una localidad del peligro. Six conducer, how do you do the things you do, sir?